Spero che l'economia va grande. Bienvenido. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Econo Nuestras, a este programa. Ustedes saben, el programa de economía de la radio sindical, la voz de los trabajadores. Como todos los lunes, transmitiendo en directo desde la sala Clotario Blest. Y aprovechamos a saludar a nuestro DJ Clotario, ahí, quien nos hace la pega aquí tras el vidrio. Especialmente los que lo pueden ver son aquellos que están a través de la transmisión por el streaming del Facebook. Así que aprovechamos siempre de mandarle un saludo a Diego Clotario, el hombre ahí de las perillas, el hombre detrás del vidrio, como podrán ver a través de la transmisión instantánea que hacemos a través de nuestra página del Facebook, ahí en Econo Nuestras. Para quienes lo están escuchando a través de la radio sindical, la voz de los trabajadores.cl, aprovechamos también de mandarles un fuerte abrazo, especialmente fuerte porque no nos escuchamos hace 2 semanas, y en el día de hoy, ustedes saben, vamos a tener el sorteo del libro, ahí el ¿Qué son las empresas recuperadas?, de Andrés Ruggeri, que nos trajimos hace casi un mes ya, cuando fuimos al 6º Encuentro Internacional de la Economía de las Trabajadoras y de los Trabajadores. Este libro, de hecho, en uno de los comentarios que vimos a través de la difusión que hicimos para que participaran en el concurso, muy bien, un comentarista ahí de Facebook decía que probablemente sea uno de los mejores libros compilados al respecto que escribió o que ha escrito hasta el momento Ruggeri. Así que para nosotros también es un privilegio poder entregárselos a usted. Así que ya tiramos la lista de la gente, participaron como 160 personas. Y bueno, más adelante vamos a estar haciendo el sorteo. Para comenzar, y lo que habíamos dicho en la preparación de este programa, de este capítulo que ya se empina por los 230, creo que hoy día estamos en el 227 o algo así, capítulos de Econo Nuestras. Le habíamos dicho que íbamos a tener un programa más en 18, no por el estado en el cual yo o DJ Clotario nos encontramos haciendo este programa en este momento, sino más que todo porque queríamos hablar de fiestas patrias y todas esas consignas chauvinistas que nos inundan durante estas fechas. Yo me acuerdo cuando era mucho más joven, siempre se hablaba de septiembre me da asco, y algunos todavía lo mantienen como consigna, y la verdad es que nos chocaba bastante. Yo lo mantengo, especialmente en la actual oleada migratoria que ha hecho que le salga a todos los xenófobos, todos los patrioteros, más nos molesta un poco este mes, y creo que lo único bello de eso, aparte de los feriados, es el tema de la primavera, podría ser, o algo así, como dice Neruda. Me gustaría hacerte lo que le hace la primavera a los cerezos. Y todos se ponen así bien melosos, está muy bien. Pero también tenemos que no podemos olvidar que es el mes del 11 de septiembre, esa es la verdad. Y esa coyuntura nos marca bastante. De hecho, el último programa que hicimos fue el lunes 11, donde estuvimos aquí con el profe ahí, Rafael, hablando de Marx, porque se habían cumplido 150 años la publicación del primer tomo del Capital. Y bueno, y hoy día tenemos de regalo un libro. No el Capital, sino que son las empresas recuperadas, que más adelante, como les decía, vamos a estar haciendo el sorteo. Pero volviendo al tema del día de hoy, en este programa Patria, este programa destinado al tema de la chilenidad, esperemos desmitificar bastante con eso, quería partir con un artículo, una columna que se escribió en El Ciudadano ya hace bastante tiempo. Creo que antes que comenzara este espacio, nosotros llevamos ya 5 años al aire, vamos por los 6. Creo que esto fue, si no mal no recuerdo, es un reportaje del año 2011, que en el cual se titula Bisturía a la chilenidad. Lo pueden buscar ahí, está más detallado. Pero en el fondo se consulta si la chilenidad, ¿qué es? ¿Existe realmente? ¿Es un constructo histórico? ¿Una expresión de carencias? ¿Qué es? ¿Si existe o no? ¿Y con qué se come? Termina preguntándose una parte. Me gustó eso. Mencionan, entre otros, a Sergio Grestoso. Ustedes saben, el historiador responde. Es un constructo histórico, dice él, resultado de procesos políticos, económicos y sociales. no es un hecho natural, dice, sino que una construcción impulsada por la clase dirigente para que la sociedad chilena sentara las bases del Estado Nacional y así reformar lo que era el pacto colonial. Él dice, insiste Sergio Gress, hoy en día hay manifestaciones muy visibles de lo que es ser chileno, pero dice que son más bien de carácter histérico. No sé si habrá querido hacer un juego de palabras con histórico, pero más bien histérico y poco profundo, dice, que corresponde a la poca densidad cultural que tenemos, que más bien él la ha definido como una esponja, como que la identidad chilena en realidad más que todo una esponja, especialmente en la actual etapa de la globalización. Por otra parte, el historiador mapuche Sergio Caniuqueo, respecto al tema de la chilenidad, él propone una crítica a la identidad que establece, digamos, como el marco de la chilenidad. Y lo hace en contraposición con lo que él siente que es la fuerte identidad que tiene su pueblo, el pueblo mapuche. Para él, la chilenidad carece de una visión de sociedad clara, carece de lo que quiere, porque no tiene un proyecto. Y ese me pareció bastante interesante esa crítica. Entonces, existe una menor identidad a, por ejemplo, al pueblo mapuche que hace referencia a Sergio Caniuqueo, este historiador mapuche, quienes sí saben dónde quieren llegar, por ejemplo, a la autodeterminación. Pero en cambio en la chilenidad sería una identidad bastante pobre porque no hay un proyecto común. Interesante aquello. La socióloga Teresa Valdés, por su parte, dice que hay muchas maneras de ser chileno y chilenas y que es una simplificación extrema decir la chilenidad es así, como nos suelen repetir por lo general los medios, por ejemplo, o nuestras autoridades. Lo que nos hermana y une, dice, es un amor a cierto territorio, a una historia, a unos antepasados, unas raíces, a que uno mismo ha contribuido a construir lo que tenemos. Y eso es bastante interesante porque la identidad, obviamente, se teje bastante en la medida en la cual uno es parte de, protagonista de. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una sociedad en la cual uno está restringido de todo? ¿Qué pasa en una sociedad en la cual las decisiones respecto a ese territorio o a esa misma historia o a la valoración que se tiene sobre esa historia y el rol que ha tomado no solamente tú, sino también tu antepasado, no vale nada? ¿Se puede decir que uno puede llegar a sentir esa identificación? Probablemente por eso habemos bastantes que no sentimos eso, porque no sentimos parte de esto. Y para terminar, el teólogo Álvaro Ramis dice que la identidad es un imaginario, una elaboración ideológica, pero que se basa en una experiencia mínima compartida, y esa experiencia mínima compartida es lo que le da cierta credibilidad. Y es natural, porque no puede ser completamente impuesto a algo irreal o imaginario. Cuesta mucho. La religión tiene experiencia en eso, pero para la identidad de un Estado-Nación es mucho más complicado, especialmente el caso de Chile, que tiene, ¿cuántos? 200 años. Sí, pues 200 años. Dice que existe un discurso nacionalista dominante de rasgos esencialistas que ha fijado de hace más de un siglo lo propiamente chileno. Sus iconos serían, por ejemplo, el huaso con traje rodeo, la cueca, la empanada, la idea de el pueblo que afronta tragedias, ¿no? Y que se sobrepone, eso del corazón de chileno, etcétera. Pero remata diciendo que después de Portales, lo que quedó, o sea, estamos hablando de a mediados del siglo XIX, lo que quedó fue esencialmente un Estado sin pueblo. Y eso también es muy interesante. ¿Por qué? Porque él dice que frente al Estado chileno, el pueblo chileno es muy débil. La sociedad civil es muy débil en frente a lo que fue el Estado portaliano impuesto ya hace unos 150 años. Muy interesante. Nos quedamos con una frase que compartimos por las redes, a mí me gustó mucho, que aparece un planeta reflexionando, dice, celebra tu independencia cuando no necesites patria. A mí me gustó esa. ¿Qué te parece a ti, Clotario? Está buena esa. Me encontré buena. Dice, y de hecho, harta gente como que la compartió y todo, y nos pareció simpática para la fecha. En todo caso, perdonen lo majadero, pero no solo por ser septiembre es que estamos haciendo esto. Y la verdad es que quizás no dedicaríamos este programa al nacionalismo, al patrioterismo, al chauvinismo, si no fuera porque, por ejemplo, recién el jueves pasado, fue noticia que los guardias del Mall Vivo Los Trapenses, que está ahí en Lo Barnechea, le pidieron a dos trabajadores haitianos que estaban conversando en el mall, que por favor si se podían retirar de la plaza pública del recinto porque los clientes habían reclamado. ¿Ah? Habían estado unos minutos sentados conversando, decían los testigos. Tampoco haríamos este programa si no fuera porque, como me enseñó mi compa Guillermo, aprovechamos a mandar saludos allá para el Papucura, en Chile hay racismo también para adentro. Muy amarrado a la idea de patria. En este momento hay 4 comuneros mapuche que llevan 111 días en huelga de hambre. Es la huelga de hambre más larga en los últimos 20 años en Chile. Y están haciendo presión para pedir que no se les procese bajo la ley antiterrorista, ya que están detenidos porque se presume, como suele hacer con la ley antiterrorista con los mapuche, culpabilidad que han sido capaces de comprobar más de 18 meses de investigación en el que se le llama caso Iglesias. Estamos hablando de la quema de iglesias allá en el sur de Chile. O en el Hualmapu, como quieran verlo. Y por otra parte, tampoco estaríamos haciendo quizás este programa si no fuera porque ayer, tan solo ayer, esto ya mirando para afuera, en Alemania ganó Alternativa por Alemania, partido de ultraderecha. La ultraderecha no llegaba al parlamento alemán desde la Segunda Guerra Mundial. Algo está pasando, a la socialdemocracia le fue pésimo. Pero a nosotros no nos importa andar defendiendo la socialdemocracia, siempre nos preocupan los fascistas, porque al final la socialdemocracia es una maldita bisagra, ¿ya? Que evita el enfrentamiento de clases. ¿Y qué viene? También la ultraderecha viene a hacer lo mismo. La teoría dice que vienen como a hacer un poco como el brazo armado, los que en realidad salen a la calle a pegarnos. Pero nosotros hablamos hace poco nomás de fascismo, tuvimos un programa sobre eso y explicamos que en realidad las repercusiones son mucho más allá. Y lo estamos viendo también acá. Lo estamos también viendo acá en Chile. Hay bastantes expresiones neofascistas tipo Felipe Kast, por decirlo menos, tipo los evangélicos, al menos cierta parte de la iglesia evangélica o la autoridad evangélica, para no ofender a los compas evangélicos que sí creen en el amor y todas las cosas con las que crecimos mucho, los que crecimos al amparo de alguna de las religiones cristianas o no sé, bueno, cualquiera de las religiones, casi todas hablan de amor. Pero ¿en qué momento se les baja toda esa cosa bien fascista, antipopular? No lo sabemos, pero en fin. Alternativa por Alemania es un partido caracterizado por el nacionalismo y la xenofobia. Nosotros aquí, en este espacio, con nuestra siempre, desde que nacimos y por principios, no podemos más que adherir al internacionalismo simplemente porque sabemos que la clase obrera no tiene fronteras. Porque la explotación en sí no tiene fronteras. Por lo mismo, aprovechamos hablar de falta de la ausencia de frontera, aprovechamos a mandar un saludo a México. Estuvimos hablando desde el último terremoto especialmente con hartos compas que hemos tenido la oportunidad de conocer, que han venido incluso algunos aquí al espacio a Cono Nuestras para preguntarles cómo están. La mayoría todos nos han respondido favorablemente, organizándose sí solidariamente luego de los 2 terremotos que se suman aparte a la porquería que tiene puesta el país, sus gobernantes y bueno, y la industria del tráfico de personas, tráfico de drogas, que impera en ese país, que tiene la mala suerte de estar abajo de Estados Unidos. Así que aprovechamos a mandar saludos. Pero vamos a ir con nuestra primera canción, ¿te parece, Diego Clotario? Como decíamos anteriormente, celebra tu independencia cuando no necesites patria. En este mes, el mes de septiembre, vamos con esta canción que dice, entre otras cosas, mi país no es Chile, mi nación es nada, yo pertenezco a la tierra, alma púa la pachamama, no creo en nacionalismo ni en frontera estructurada, solo creo matar a la propiedad privada. Qué buena, esa canción se llama Pertenezco y es de Eva Luna. Tierra, un campo grande que no tiene fronteras, árboles, pastos, cultivos, valles y praderas, flores, pantanos, ríos, mares, y la cordillera es habitada por animales que disfrutan, se liberan al contemplar y caminar por la montaña o por el mar. Veo colores que están vivos, amo aquel aire, respira, la lluvia cae y en mi cara se chorrea todo el agua, cae el pasto y alimento una

Por ejemplo, los problemas de desarrollo y desigualdad se abordan a partir de lo que dice la teoría económica, la que a su vez está basada en modelos matemáticos que se presentan como válidos para todo tiempo y lugar. Entonces, con ese talante de ciencia natural que se cree tener la economía, está prescindido de la historia porque la considera innecesaria. Pero justamente el libro este invita a desafiar lo que dice el economista, porque las predicciones que hacen sobre el comportamiento de los mercados y la racionalidad de los agentes económicos son válidas sin importar la cultura y la historia de cada país. Por ejemplo, en el libro de Javier Rodríguez hablan de la hipótesis de la U invertida. ¿Cuál es la hipótesis de la U invertida? La hipótesis de la U invertida supone que una economía pasa de ser, digamos, una estructura tradicional basada en lo agrario, producción de materias primas, hacia una economía más industrial, más moderna, más innovadora, se produce, digamos, en una escala que genera una desigualdad como inherente, ¿ya? Como que genera una desigualdad que es propia de esa migración, de esa transformación. Por lo mismo, no habría que preocuparse de la desigualdad, sino que del crecimiento. Por lo tanto, mientras crezcamos, digamos, claro, va a haber un principio de desigualdad, pero después de eso va a empezar a menguar, va a empezar a disminuir. Pero en 150 años de investigación de la revisión que hizo aquí Rodríguez, se muestra que en el caso de Chile, la U invertida no ocurre. Y en cambio lo que hay son ciclos de alza y baja de la desigualdad que conviven con periodos de desarrollo y de crisis. Para eso sirve la historia, porque permite identificar cosas a largo plazo que no somos capaces de ver en lo cotidiano. Lo que estoy diciendo especialmente aplicado a la economía, ¿no? Los que son historiadores lo tienen súper claro, los profes de historia también, bueno, todos los que les gusta la historia lo tienen súper claro. Pero el caso económico es fundamental porque, por ejemplo, hoy en día que estamos en pleno periodo preelectoral, ya comenzó ya la propaganda la semana pasada, si no me equivoco, sí. Tenemos muchos economistas de derecha diciendo que el actual momento económico que está medio estancado acá en Chile es culpa de las reformas que hizo Bachelet, especialmente, por ejemplo, la reforma tributaria. Pero y que algo que Piñera también ha recogido en su discurso, diciendo que se viene con una agenda para reformar las reformas, que es más que todo en realidad hacer como una contrarreforma. Pero Javier Rodríguez, el autor del libro Desarrollo y Desigualdad en Chile 1850-2009, dice que ese diagnóstico es muy limitado porque estas son ondas de más largo aliento y que se están empezando a manifestar ahora. Y es cierto, hay un ciclo de materias primas que vino a la baja y que estuvo en su momento a la alza y a finales de la década de los 2000 y que abarcó a toda Latinoamérica, pero que ahora está a la baja. E incluso es más. Rodríguez dice que esto tiene más de 20 años y que tiene mucho que ver con las políticas neoliberales impuestas en dictadura que no dieron los frutos esperados. La teoría del chorreo no funcionó. Pero en fin, pasemos a hablar un poco de qué produce Chile, ¿les parece? En esta revisión de los 150 años de historia económica chilena a partir de esta columna publicada en Ciber. Bueno, dice que lo que produce Chile, el famoso qué de la economía política, el qué producir, ¿no? La mirada a largo plazo hace ver con más claridad el desarrollo que, por ejemplo, ha tenido Chile versus otros países que se han prosperado, digamos. Mientras Chile no sabe bien qué hacer cuando acaba un ciclo, por ejemplo, de recursos naturales, los países más desarrollados saben pasar de una ola, de un pique de una ola, a otra cuando va decayendo. ¿Por qué? Porque en gran medida, y es verdad esta cuestión, los que se acuerdan de sus clases de historia, los que pescaban de repente a los profesores de historia, se darán cuenta que Chile lleva 200 años viviendo de materias primas. O sea, no más que eso. Y si quieren ser más estrictos, los últimos 100 años, ¿ya? Va a ser mucho más estricto. ¿Por qué me refiero a eso? Por el desarrollo, digamos, de la minería, ¿ya? Pero no es más que eso, no es más que materias primas. Y el problema es que no solamente todos los problemas que acarrea el extractivismo en general, el hecho de que la división internacional del trabajo, países como el chileno, se dediquen solamente a vender cosas no elaboradas, por lo tanto, aquellos que le ponen valor son al final los que se llevan la tajada más grande, que son obviamente los países primermundistas, los países industrializados. En países como este, con un capital industrial bastante pobre, donde más que todo un capital extractivista el que alimenta al país, se genera, es un círculo vicioso, y que lo pasa a explicar aquí Javier. Dice que a priori actividades como la minería, donde la ventaja está dada por lo que hay en el suelo, ¿ya? Hay un tipo de renta que es fácil que se la apropien unos pocos, naturalmente, el dueño del suelo, o el que pueda administrar ese suelo, que pueda sacar riqueza ese suelo. Y es fácil que esas economías que están solamente especializadas en materias primas sean muy desiguales. Y ahí el problema es que no acaba ahí, no acaba, digamos, en las pocas manos que están extrayendo, por ejemplo, en este caso el cobre, qué sé yo, o la madera en el sur del país, sino que también a la sociedad le cuesta salir de esa especialización para pasar a otra. Cuando el boom, por ejemplo, del cobre baja, ¿cómo hacía esa conversión? ¿Cómo pasas a desarrollarte en otra área si tu especialización es solamente materias primas? No ha generado, por ejemplo, conocimiento. No te preocupa tener una masa crítica, una masa creativa, una masa, digamos, y que en realidad no debes hacer masa, ¿no? Que piense por su cuenta y que pueda innovar. Y esto estamos utilizando terminología súper economicista, que tampoco a nosotros nos gusta mucho, pero es lógico. O sea, ni siquiera en su propio lenguaje Chile se puede defender. En el lenguaje que ha querido adoptar del FMI, del Banco Mundial, de ahora de la OCDE, tampoco puede surgir a partir de eso. El extractivismo genera justamente poca especialización, genera desigualdad, y la desigualdad es que lo erotiza, dice el autor, el sistema económico. Es como si le metieras arena en lo engranaje, dice. Una sociedad muy desigual tiene muchas dificultades para generar capacidades tecnológicas que permitan adaptarse a los cambios y pasar de una ola a otra. Me lo decía un amigo hace poco, la desigualdad es, aparte de inmoral, de la molestia que nos puede generar, de la injusticia que nos provoca visceralmente, es absolutamente ineficiente. Absolutamente ineficiente. Y la mejor forma de entenderlo es cuando alguien dice, bueno, si yo, o sea, en Chile, una mente, no sé, de estas privilegiadas que logran hacer grandes innovaciones o grandes soluciones, especialmente para el bien común, crece en este país, probablemente en este momento esté, no sé, no estudiando, sino ahí tratando de salvar la economía de la casa, porque la situación en realidad amerita. Y la necesidad es más importante, digamos, que tu desarrollo intelectual. Y es lógico, es lógico. Así que la desigualdad obviamente es ineficiente, y Chile se ha caracterizado por eso, en parte por la estructura productiva que la caracteriza. Otra parte, y aquí yo creo que entramos lo vamos a dividir entre este bloque y el otro. Vamos a hablar de una línea de tiempo para hablar de para quién produce Chile. A mí me interesa hablar mucho de, justamente hablábamos recién del qué, y este es el para quién produce. Esto nos va, digamos, a dar una idea de cómo ha ido avanzando Chile. Y lo dividimos en cuatro puntos, los últimos dos los vamos a ver después, pero vamos a partir primero con la hora cero, como le llama Javier, el autor de este libro, la hora cero de la historia contemporánea chilena. Y lo sitúa él a mediados del siglo XIX. Dice que cuando fue en el momento en el cual se dio el primer gran incremento de la concentración de la riqueza, y por lo mismo de la desigualdad, que es el tema que le interesa al autor. ¿Cuál es la razón? El aumento de la demanda de trigo de la economía del Atlántico. Por lo tanto, Chile se puso a producir trigo. El problema es que la riqueza, para variar, se repartió mal, debido a que el campo chileno estaba organizado en torno a la hacienda. No, hasta hace mucho, ¿no? Hasta la reforma agraria nomás. Y que era un sistema social de inquilinaje, que venía heredado del periodo colonial, y donde obviamente la riqueza se concentraba en la élite de los hacendados, lo que le dio obviamente un poder relativo mayor a la mano de obra rural. Lo entendemos con mucha naturalidad, ¿no? El salario, en el mejor de los casos, se mantuvo constante, pero como aquí estamos hablando de exportaciones, obviamente estaba muy bien pagado, y eso hizo aumentar el ingreso de los terratenientes. ¿Y cómo? 7 de cada 10 chilenos vivían en el campo, y sus ingresos estaban determinados por las relaciones que imponía el hacendado, obviamente la desigualdad se incrementó. Pero el ciclo del trigo no sería eterno, así que cuando decayó, apareció otro ciclo. ¿Saben cuál es ese otro ciclo? Las guerras. La guerra del Pacífico, por una parte, ahí entre 1879 y 1883, y la llamada pacificación de la Araucanía, a propósito justamente de todo lo que están viviendo los mapuches en este preciso momento en Chile y en Argentina. La repre está pero al rojo vivo. El empuje de este ciclo obviamente estuvo dado por ¿qué? Porque ambos procesos, tanto la guerra pacífica como la pacificación de la Araucanía, implicó la incorporación de grandes cantidades de territorios que eran ricos en recursos naturales y que hicieron posible un nuevo boom de crecimiento exportador. Ese es como que lo definimos como la primera etapa, a partir justamente de la información que entregaba esta columna de CIPER en torno al libro de Javier Rodríguez, El desarrollo y desigualdad en Chile desde 1850 al 2009. Una segunda etapa que pudimos identificar es la etapa del parlamentarismo. Esto es justamente después de la derrota de Balmaceda. Vino una república parlamentaria que era completamente oligárquica y que puso al Estado al servicio directo de los más ricos. Y aquí hay un antecedente muy, muy interesante. Porque, ¿qué dice Javier Rodríguez? Desde fines del siglo XIX, el Estado favoreció la concentración de la riqueza al menos a través de dos mecanismos, y los tiene muy definidos. Dice, uno, permitiendo que los territorios incorporados en el sur se transformaran en latifundios controlados por pocas familias. Lo que hablamos anteriormente, como consecuencia de la llamada, muy mal llamada, pacificación de la Araucanía. Y segundo, el otro mecanismo con el cual el Estado favoreció a los ricos al final, es que se puso sistemáticamente del lado de la élite en los conflictos sociales. El Estado tomó posición y tomó posición por la élite. Y estos se incrementaron a partir del nuevo siglo entre empresarios y trabajadores, lo tenemos bastante claro. Por ejemplo, dice el autor del libro, el gobierno se identificó sin disimulo con los intereses empresariales, respondiendo a los reclamos obreros con persecución y represión. Y eso no ha cambiado nada. La acción fue tan decidida y sangrienta, dice, que el número de obreros muertos en esos años alcanzó una magnitud similar a las bajas chilenas durante la Guerra del Pacífico. O sea, fue una guerra del Estado contra los propios trabajadores. Que eso no se nos olvide. Así, a punta de violencia, dice, la élite chilena siguió obteniendo la mayor parte de los beneficios económicos de los periodos de bonanza y resguardando sus intereses en los periodos de crisis. De ahí vendría, más allá del Estado portaliano, en ese periodo del parlamentarismo entre 1891 y 1925, creo que está cifrado ese periodo por los libros de historia, que son bastante cuestionables también, ahí es donde se habría afianzado, digamos, la cercanía del Estado con la élite. Y de ahí que, bueno, en realidad el Estado siempre nace un poco así, lo que pasa es que a veces reforma un poco, digamos, para evitar la tensión entre clases sociales. Pero aquí en este caso, en el caso de Chile, habría sido más descarado su alianza con el empresariado. Vamos a ir con otra canción, nuestra segunda pausa musical. Vamos a seguir hablando. Nos quedan la mitad. Vamos a hablar de industrialización, de lo que viene justamente después de del periodo parlamentarista, digamos, y obviamente el golpe y la concertación para cerrar esa parte. Pero vamos a ir con esta canción muy bonita que dice, banderita rota, cuéntame tu pena, que traeré agüita de los Andes para ti. Es bonita, triste sí, pero muy bonita. Se llama Banderita Rota y es de la gigante Francesca Ancarola. Dame tu pena que traeré Hola, soy Rodrigo. Me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bueno, volvemos a este programa. Como le decíamos, vamos a seguir. Bueno, con este bloque completamos lo que queríamos hablar de la historia económica chilena. Aprovechamos a mandar saludos a los que nos están viendo o escuchando. En realidad ni nos ven, pero ahí pueden ver el libro que vamos a estar sorteando más rato y nos mandan ahí. Pamela BF dice, vamos por el libro, sí, lo vamos a estar sorteando en un rato más. Saludos, Pamela. Como les venía diciendo, la historia económica chilena lo habíamos dividido a partir de esta entrevista. Javier Rodríguez, historiador económico, le pondría yo apellido, que analizó los últimos 150 años de historia económica chilena en un libro llamado Desarrollo y Desigualdad, 1850-2009. Estábamos hablando recién del periodo parlamentario, y ahora quería entrar justamente a lo que cambió de alguna manera la acumulación que están llevando los ricos en los primeros 100 años de república. Y esto habría sido con la fuerza que empiezan a tomar los obreros y también ciertos sectores medios, incluidos los partidos políticos que los representaban. De hecho, el autor señala al Frente Popular como el inicio de una redistribución efectiva. Esto habría sido después de 1930, ¿no? Y dijo, de hecho, Javier dice que entre 1930 y 1960 se observó una tendencia general a la mejora de la distribución, a pesar de un proceso de retroceso que se vivió como en la década de 1950. Pero en fin, dice que el creciente poder de los sindicatos que había en esa época, consideremos que la CUT, por ejemplo, nace en aquella época, la NEF un poco antes, yo me acuerdo de Clotario Blest al tiro, aparte que estamos desde la sala Clotario Blest, y con DJ Clotario tiene una polera de Clotario Blest, no puesta en este momento, pero tiene su polera, las barbas son inspiradas en Clotario Blest, nos acordamos siempre de esa época, efectivamente, los sindicatos tenían mucha más fuerza, estaban ahí más pujantes, mucho más que ahora al menos. Bueno, cualquier cosa es más relevante que ahora. Había una fortaleza electoral también a la izquierda y había un declive a la derecha. Entonces todo eso permitía empujar un poco decididas políticas redistributivas, dice el autor. Clave en esta mejoría fue la implementación de un modelo de desarrollo que partió con la crisis del 29 y que llevó a impulsar una industria nacional. Recuerden que después de la... hay un ciclo a la baja porque no se vendía salitre por la invención del salitre sintético. Esta típica historia contada en clases de colegio. Bueno, efectivamente, hoy se trató de potenciar un poco la industria local y eso hizo que se pasara desde el sector más que todo agrícola y también minero, a un sector más industrial y también del rubro de servicios, considerando que el primero es de menor productividad, también menor salario, mucha más desigualdad, y pasa ahí uno de base más urbana. Bueno, justamente en ese periodo también es cuando hay un boom de las ciudades, incluyendo las callampas. Por eso le dicen Cayama, porque florecían por todos lados. Luego de la caída del salitre, un montón de migrantes volvieron del norte. Alguna vez Manuel Riesco, me acuerdo que nos enseñó eso en un curso ya hace como 8 años, hablaba de eso. Súper interesante historia económica chilena, cómo está ligada a cosas que uno puede entender y que uno le consulta a los papás y a los abuelos, también lo tienen bastante claro. Después de eso empiezan a crecer las ciudades y llega esta mano de obra a hacerse parte de un sector de más productividad y de ligeramente mejor nivel salarial al del campo. Y aparte de eso hay una emergencia de trabajadores estatales. El mismo Clotario Blest es un trabajador de la tesorería, si mal no recuerdo, sí, pues, la tesorería, por algo fundó la NEF. Y esos tenían mejores condiciones y a la vez exigían mejores condiciones. Por ejemplo, la salud y la educación, y ahí nace la mal llamada clase media, pero digamos que nacen los sectores medios, seamos más justos con eso, profesorado, médico, qué sé yo. Luego, este impulso, a raíz de la industrialización, del modelo de, ¿cómo le llaman?, de sustitución de importaciones, qué sé yo, toma más vuelo todo esto con el triunfo de Frei Montalva el año 64, cuyo gobierno, dice aquí Javier, adoptó políticas para elevar el ingreso de los trabajadores rurales y retomó el papel central del Estado en la orientación de la economía, dice. Y luego con Allende, cuando el empuje reformista pasó a ser un intento de una redistribución más radical del ingreso y la riqueza. O sea, en resumen, dice que entre 1940 y 1970 se habría dado la época más relevante de la economía chilena, Eso es muy interesante. En el documental La Doctrina del Shock, siempre me acuerdo, porque aquí en la escuela sindical lo solemos mostrar, siempre parte diciendo que Chile está como bien, como que todos lo estaban mirando bien. Precisamente, no tanto por las tasas de crecimiento, porque en este país somos crecientofílicos a morir, sino que también por las políticas redistributivas, que son, obviamente, son mucho más relevantes, lo que se le suele llamar el desarrollo, ¿ya? Entonces, efectivamente, muchos autores caben en concluir que entre 1940 y 1970 se habría dado la época más, la verdadera época de oro de la economía chilena. Ya que mencioné a Manuel Riesco, él también dice lo mismo. Entonces, aquí hay una escuela economista ligada al desarrollismo que ve con añoranza esa época. Porque hubo mayor inversión en educación y salud, hubo un esfuerzo por cambiar la matriz productiva, hubo una inyección de más recursos a los sectores medio y populares, todo lo cual hizo que se redujera el pedazo de la torta que se llevaba la élite y por lo tanto disminuyera la desigualdad. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Y esto aquí viene la parte de siempre, la que estuvimos conmemorando hace 2 semanas, la que hace que cada invitado construya siempre un antes y un después. Vino el golpe. El golpe de Estado puso fin a ese proyecto y reinició un proceso de concentración de la riqueza. Pero esta etapa, fíjense, yo le llamo dictadura y concertación. No sé si a ellos les dará vergüenza estar pasar a la historia juntos, pero la verdad, y vaticinamos, creemos que bastante autoridad, porque lo estamos viviendo, van a pasar a la historia como eso. Todo eso de la transición, mientras no sea transición, es quedar igual. Por lo tanto, la concertación, véanlo, en 100 años más, antropólogos del futuro, sociólogos del futuro, historiadores en realidad, economistas también, van a pasar de la manito. Van a pasar absolutamente la manito y les debería dar bastante vergüenza, incluyendo al, abro comillas, compañero Guillé. En fin, como les decía, el golpe de Estado puso fin a ese proyecto y reinició un proceso de concentración de la riqueza. A partir del 75, la dictadura de Pinochet deshizo todo lo que se había avanzado en equidad, en desarrollo humano, y, abro comillas, Chile adquirió el rasgo de extrema desigualdad que presenta hoy. Eso es cierto, siempre la Fundación Sol estamos siempre compartiendo gráficos de ello y de verdad es vergonzosa nuestra desigualdad. Podríamos estar perfectamente ubicados en África, el cual no se ha revertido los 20 años de gobiernos democráticos, entre comillas, que han seguido a la dictadura de Pinochet. Para el historiador, las políticas que le quitaron la salud y la educación al grueso de la población fueron centrales. El modelo neoliberal, que tendía a la alta concentración, dice Rodríguez, fue continuado en los 90 por la concertación, pese a que estaba formada por partidos que tradicionalmente se habían asociado con proyectos redistributivos. Dice textual, en la entrevista a Zipper, dice, los gobiernos concertacionistas intentaron débilmente mejorar la distribución de ingresos y cuando lo hicieron, supeditaron ese objetivo al crecimiento económico. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Estamos claros que sí. Bueno, y la investigación de Rodríguez muestra que a partir de entonces se ha sentado en el debate público la convicción de que la desigualdad no es importante y que el foco debe ponerse en el crecimiento. Lo hemos venido repitiendo desde el bloque anterior. Y al respecto critica la tesis del chorreo. Dice, por supuesto no hay que engañarse con que es fácil combinar equidad y desarrollo, dice. Pero lo importante es que hay que sacarse de la cabeza que para que un país crezca hay que dejar que los más ricos se lleven la mayor parte de la torta. No sé ustedes, yo crecí escuchando Vigi diciendo eso. Y aquí el autor dice que hay que sacarse esa idea de la cabeza de que dándole al rico va a favorecerse al pobre. No ha funcionado. En fin, las conclusiones respecto a este artículo, que igual los invitamos a leerlo ahí en Ciper Chile, una gran columna, dice, la más importante conclusión, creo yo, es que la élite, para apropiarse de la mayor parte de lo que el país produce, lo ha hecho a veces de manera cruenta y algunas veces de una forma políticamente astuta. Buena parte de nuestra desigualdad histórica aquí en Chile es el resultado del control que la élite ha tenido sobre el aparato fiscal desde la independencia. Así, aunque en el corto plazo el nivel de desigualdad que tenemos hoy se puede explicar por la dictadura y la ideología de los Chicago Boys, el deterioro actual de la distribución en el ingreso constituye solo el último episodio, dice Javier Rodríguez, el último episodio de una serie en que el Estado ha asumido un papel activo en la promoción de la desigualdad. Por eso, medidas para reducir la desigualdad necesariamente implican reformas de fondo, no solo afectar un área como los impuestos, el mercado de trabajo, sino reformas que repartan el poder. Y yo quería hacerles mención de un texto que yo no lo conocía, es una carta en realidad, O en realidad no, en realidad es un artículo que fue publicado en 1905. El 16 de septiembre de 1905 en Tocopilla, donde el Chico Maravilla. Esto fue publicado en el periódico El Proletario. ¿Y quién es el autor? Luis Emilio Recabarren. ¿Cómo se llama el texto? Abre tus ojos, pueblo, y verás la verdad. Ese es el nombre. ¿Y sabe de qué habla? Del 18 de septiembre. Cuatro puntos. Con esto quería terminar el tema. Uno, algunos, y sobre todo los burgueses, nos dicen, dice, celebramos nuestra emancipación política, nuestra independencia como república. Pero en realidad, dice Recabarren, la clase proletaria no tiene ninguna libertad ganada con el cambio operado en Chile el 18 de septiembre de 1810. Si alguna libertad tiene el trabajador, ella es la de morirse de hambre, vivir en la miseria o pasar toda su vida en el presidio. Dos, nada, pero nada, tiene que celebrar el pueblo proletario en esta fecha porque su libertad aún no la ha conquistado. Los que verdaderamente se emanciparon del yugo español fueron los ricos, pero no por sus esfuerzos, sino por los esfuerzos y sangre de los pobres. Tres, lo que hay de verdad, mirada las cosas sin pasión, dice, es que un grupo de ambiciosos de poder y de dinero, y que hoy son llamados padres de la patria, armaron a los esclavos de la colonia para hacer la revolución, y una vez vencedores, ellos se apoderaron de la dirección de los pueblos y del dinero. ¿Qué toca al pueblo de toda esa renta creada en esta república independiente? La metralla y los sables, el patíbulo y las cárceles, que con ese mismo dinero arrancado su trabajo, se le tiene preparado como premio cuando intente reclamar justicia. Acabamos de justificar todas las palabras de Recabarren en un estudio a largo plazo de 150 años. Y número 4 dice, es pernicioso todo lo que es la celebración del 18 de septiembre, porque la ignorancia hace creer al pueblo que en esos momentos se olvida la diferencia entre rico y pobre. Muy importante eso, en base a esto de la unidad nacional y toda esa porquería. Dice que al rico le conviene porque así narcotiza por algún tiempo al pueblo, pero los trabajadores pierden porque al calor de esos momentos los ricos aprietan más las cadenas con que nos oprimen. ¿Qué patria tenemos nosotros que no poseemos un solo pedazo de suelo ni un techo donde descansar? ¿Qué libertad tenemos nosotros que no podemos andar, comer, gozar ni trabajar sino bajo el peso de leyes abrumadoras y pesadas? ¿Qué celebramos entonces? Ah, se pregunta Recabarren. Está bien ahí, Recabarren. Vamos a ir con esta canción. A ti te va a gustar, estimado Diego Clotario. En parte de la letra dice, mi único país es mi cuerpo y en él entra quien quiera. Yo no tengo ninguna bandera en mi casa porque yo no tengo casa. Marcel Duchamp, no tengo banderas en mi casa. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, volvemos porque queríamos comentar, entre otras cosas, algo que ya ha pasado un poco la fiebre dieciochera, es la fiebre del 19. Bastante clara, ¿no? ¿Qué viene después? Las glorias del ejército, ¿no? Yo simplemente, sabemos todas las matanzas, estuvimos hablando justamente de eso a raíz de esta investigación de Javier Rodríguez, etcétera. Y todo partiendo quizás con el genocidio contra los pueblos originarios, pasando por la matanza de Santa María Iquique, bueno, la dictadura, naturalmente, pero cómo el Estado también se puso al lado de la élite desde hace no menos de 100 años, pero comprobado, diría el autor Javier Rodríguez, que estuvimos analizando anteriormente sobre la historia económica chilena. Porque a lo largo de estos siglos no solo de sangre se han manchado las manos la familia militar chilena, la corrupción y la cobardía también forman parte de la historia militar. ¿Cuáles son las glorias del ejército? Así parte un artículo escrito por El Desconcierto que preparó cinco hitos sobre las, abro comillas, supuestas glorias militares. Primero, el asesinato de Manuel Rodríguez. Fue por la espalda, camino a Tiltil, un 26 de mayo de 1818. Así murió Manuel Rodríguez en manos de los soldados del ejército de Chile que lo trasladaban supuestamente a la cárcel de Quillota. Un balazo cobarde acabó con su vida, el que era considerado el álgido protagonista del proceso independista, dueño de una valentía, arrojo y rebeldía que contrastaba con la de otros de su época, que hoy en día son considerados paradojalmente los próceres de la patria, como por ejemplo el dictador O'Higgins. Ese uno. El dos, los soldados blancos de Antuco. Sale también aquí mencionado, dice, no sé si recuerdan, esto fue hace 12 años, en mayo del 2005, 45 militares murieron congelados cerca del volcán Antuco en la región del Biobío. Los jóvenes soldados fueron obligados a marchar en medio de la nieve, envueltos en un manto de viento blanco de 35 grados bajo cero de temperatura, sin los implementos básicos para soportarlo. Obviamente, las paupérrimas penas y medidas compensatorias le dan un carácter aún más trágico a esta historia trágica. Tercero, las estafas del Mirico Gate. El millonario desfalco de la ley reservada al cobre, que se reveló en el libro Traición a la Patria, Mauricio Weibel, recoge otro ámbito de los militares chilenos, que más allá de los belicistas, dijo, y autoritario, sigue da elementos de oscuridad a la que ya tiene la institución castrense. Lo que primeramente parecía un desfalco de solo 50 millones de pesos terminó siendo de 13 mil millones de dólares. Con boletas falsas, incluso gastos sin justificación, en fin. Esto está actualmente siendo investigado. Otro caso es la matanza de Santa María de Iquique. Esta masacre nortina, una de las decenas en las que a lo largo de la historia se llenaron de sangre civil las manos militares. Tres días antes de Navidad, en 1907, los trabajadores de Salitre de la ciudad de Iquique se refugiaron en la Escuela Santa María para pasar la noche junto a su familia, esposas e hijos, en medio de una huelga general desatada en la salitrera San Lorenzo y abrazando a otras instalaciones. Los militares del ejército dispararon contra más de 10.000 personas sin importar quién cayera. Se estima que murieron 2.000 hombres, mujeres y niños esa tarde. Otro y el quinto punto final, el golpe, la dictadura, Pinochet. El 11 de septiembre, el gobierno de Allende fue víctima de un golpe de Estado en manos de la llamada Junta Militar. Pero destrozar la moneda o matar al presidente fueron apenas el inicio de 17 años de ocupación militar en una dictadura que se caracterizó por su crudeza. El poder ostentado por los militares llevó a cientos de ellos a convertirse en violadores, torturadores, asesinos y, sin ir más lejos, ladrones, como se demostró en el caso Rix contra Augusto Pinochet. La dictadura chilena acabó con la vida de más de 3.000 familias de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, según cifras oficiales. Pese a que el informe Valej cifra en 40.000 las víctimas, entre muertos, desaparecidos, exonerados, torturados y exiliados. Vamos con esta otra pausa musical. Esto es Alex Advanter. Y esta canción que se llama Cordillera, que dice por ahí, dice: yo nací en la cordillera, vivo entre mercurio y plata, nado entre promesas falsas, tomo el agua del guanaco que me da carabineros cada vez que pienso algo. Después de eso, volvemos. Seguimos con este programa. cuando grande voy a ser sindicato. Bueno, vamos volver, pero solo para cerrar y para hacer el sorteo. Teníamos preparado también un bloque para hablar del rodeo, pero en realidad se nos alargó el asunto. En todo caso, recomendamos Radio Bio Bio, una investigación sobre los gastos del Estado, directamente, bueno, a través de los municipios, a través de las intendencias y las gobernaciones, de los gastos que se hacen en el rodeo. Así que los invitamos a ver esa investigación, un reportaje bastante claro en realidad. Pero no nos quedó tiempo, así que vamos directo al sorteo del libro ¿Qué son las empresas recuperadas? De Andrés Ruggeri. Autogestión de la clase trabajadora que nos trajimos allá de Argentina. Aprovechamos para mandarle saludos a Andrés Ruggeri de del programa Facultad Abierta. Nosotros hicimos una entrevista y estamos viendo cómo estamos procesando eso en formato audiovisual. Sí, estamos dando el paso. Sábado gigante, aguántate, don Francisco, para allá vamos. Bueno, el sorteo, hemos tirado tres números, los dos primeros al agua. Primer número, me salió el 24 y acá hay una lista. ¿Se ve ahí o no? Bueno, esto nos da fe, ¿no? El 24 y se va al agua y el 24 corresponde a Camila Saldívar Vargas. Lo lamento, Camila, te fuiste al agua. Esto es para darle un poco más de emoción, ¿no? El número 14 fue el segundo, 14. Andrés Pereira, al agua. Y nuestro triunfador, ¿cómo vamos a hacer esto aquí? Oh, me falló la percusión ahí. En fin. El 35 y el flamante ganador del libro ¿Qué son las empresas recuperadas? Es Catherine Coloma. Catherine Coloma, nos vamos a estar comunicando contigo, como lo hemos hecho con todos los compas. Y las compañeras, ahí nos vamos a estar comunicando para hacerte llegar el libro ¿Qué son las empresas recuperadas? De Andrés Ruggeri. Felicitaciones, Catherine. Así que nos vamos a estar comunicando contigo, como dijimos recién. Ya nos tenemos que ir, ya se nos pasó la hora. Diego Clotario, muchas gracias como siempre a todos los que nos escuchan o a aquellos que nos siguieron a través de Facebook también. Les agradecemos su tiempo y la invitación a escucharnos el próximo lunes, que tenemos un programa especial. Estamos ahí tratando de hacer un programa sobre los cordones industriales. Así vamos a estar en eso. Se cumplen 45 años desde el auge, digamos, a partir del paro de los camioneros. Mandamos saludos al pueblo mapuche, que está en plena lucha contra el Estado chileno represivo, este Estado tan amigo de la élite como analizamos en el programa de hoy. Un abrazo a sus oídos y nos escuchamos luego. Chau, chau. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden, dejándolos invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponden a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.